quisimos llamar la atención a las furtivas y deplorables declaraciones hechas por una especie de asamblea general de los alias obispos de la sucursal vernácula del consorcio corporativo, cuyo negocio es el tráfico con lo supersticioso y el oscurantismo, erigido en una cadena sistematizada y pretendidamente armónica concatenación con carácter eminentemente especulativo, rodeado de un misterioso ambiente saturado de leyendas equivalentes a las de la mitología de la paganística, que en el mundo griego alcanzara niveles de imaginación más allá de lo fabuloso y prodigioso, pero que teniendo como escenario el ignorante y salvaje mundo judeo-árabe, hubo de concluir en lo que es una confesión religiosa propiamente dicha, en la que cada superstición se erigía en dogma, y cada elemento componente de sus ritos, llamados a conectarse por medio de lo que hoy la ciencia y la tecnología tienen como el Internet, pero que en el caso de aquellos del mundo salvaje y de precivilización, no se trataba ni podía tratarse de una comunicación real y verdadera, sino de una expresión directa de esquizofrenia y sus alucinaciones, que les hacen creer ciegamente que son realidades materiales el contenido de sus dichas alucinaciones, que como perfectamente reconoce y acepta la ciencia de la psiquiatría, que afirma que las mismas, las alucinaciones, son productos del mal de la esquizofrenia, cuyo núcleo central y piedra angular de su fantasioso mundo de conjeturas especulativas e irreales es que son percepciones de objetos, imágenes o estímulos externos inexistentes que el sujeto esquizofrénico concibe como reales y verdaderos, no siendo ni lo uno ni lo otro, ni reales ni verdaderos. Los mentores de la religión cristiana en general, pero en particular los de la vertiente católica, romana y vaticana, empezando con los que son los llamados doctores de la Iglesia de la Antigüedad, que no eran más que una jauría de viejos sinvergüenzas, ignorantes, depravados como degenerados, de los que cabe afirmar que eran arquetipos y prototipos de las carroñas de la peor ralea, por lo que sus consiguientes continuadores nunca han dejado de ser lo que siempre han sido, carroñas infectocontagiosas que no saben hacer otra cosa que parasitar en grande, coadyuvando a la esclavización material y espiritual de la humanidad, para así parasitar a costa de ella. Si hay una diferencia innegable entre la religión, cualesquiera que sea, pero en particular la cristiana, es que a diferencia de los alucinógenos o drogas tenidos común y corrientemente como estupefacientes que provienen de la naturaleza real y orgánica con bases materiales de las cuales se extraen las mismas, es que estas drogas y estupefacientes no andan inventando ni creando alucinaciones en cadena y propaganda a través de actividades llevadas a cabo de manera deliberada y consciente por sus mismos inventores, sino que sus catastróficos efectos se producen en sus sujetos portadores y ahí termina la cosa junto con las consecuencias de las situaciones que contribuyen a crear operando a través de sus usuarios o consumidores. Mientras que la droga narcótica de las religiones, y en especial de los cristianos, tanto católicos, romanos, vaticanistas, como en las crápulas inmundas del protestantismo y los evangélicos, que tal vez no se haya encontrado peor peste que esta, consciente y deliberadamente cocinada y elaborada por sujetos esquizofrénicos activos, sustentadores de esas estupideces de que son portadores sus alucinaciones, en testimonio de sus aberraciones, de enajenación, de delirio y alienación. Por lo que si de algo cojea la científica y matemáticamente exacta tesis comprobada de que la religión, el cristianismo en especial, es el opio de la humanidad y de sus pueblos, es que no encierra en su formulación lo de que es lo peor y más dañino como nocivo en toda la extensión de la palabra, precisamente el cristianismo. la proclamación desaforada de parte de esas sanguijuelas y hechiceros, o sea, vulgares brujos, estafadores, como son todos los curas católicos y ministros y predicadores evangélicos, de que siendo la totalidad de los obispos que concurren como hienas y buitres depredadores a esperar el fallecimiento del manjar de su festín, y no solo los que integran la funesta formación conocida como Conferencia del Episcopado de las Hienas y Buitres Carroñas de la Iglesia Católica Vaticano, que agrupa a los cabecillas de cada diócesis o centro de su dominio regional, por lo que la Asamblea General de Buitres, Sanguijuelas, Obispos abarca más, mucho más, que el Episcopado Vaticanista Católico en el país. Y el motivo de su franca confesión de que han sido afilados al máximo sus dientes y colmillos para seguir metiéndose en los asuntos mundanos de carácter económico, político, cultural, y que lo harán de modo y manera fanática, y claro está, nítidamente en favor del sistema de explotación y opresión imperante que aplasta y destroza a la población y a la nación como al Estado Nacional República Dominicana, no es sólo por la gravedad que acentuadamente vienen enseñoreándose en los problemas cruciales de la población y de la nación como del Estado Nacional República Dominicana que conformamos, sino por el hecho de que no se necesitan espejuelos para darse cuenta y percibir lo que son las religiones y cómo todas operan a favor, en defensa y justificación del sistema de injerencia, dominio y subyugamiento de parte del imperialismo yanqui sobre todo el pueblo, la nación y el Estado Nacional República Dominicana. Uno de los programas más pérfidos y dañinos, tóxicamente venenosos, de parte de la Iglesia Católica Vaticano, consiste en empeñarse en imponer los tales santas y santos patronos de pueblos y naciones. Ocurriendo que, por ejemplo, en la Torre de Babel, que es Venezuela, hay santos patrones y santas patronas por docenas para cada comunidad. Y el perverso y depravado Hugo Chávez Frías y su banda de aventureros fascinerosos se empeñaron en fomentarlos a diestra y siniestra hasta el punto de que, cuando la muerte inminente se le abalanzaba encima, el puto lumpen se aferraba en que una imagen de un ícono producto de la fantasía esquizoide le sanaría y le devolvería la salud. Pero el cáncer, que todo luce indicar que fue el producto de un acto de guerra bacteriológica de parte del imperialismo yanqui y de la Iglesia Católica Vaticano, no creyó en superchería y se llevó al puto bufón y demagogo para que se juntara en su más allá con su ídolo Cipriano Castro. Así, aquí, en República Dominicana, bajo la orientación del Tribunal Inquisitorial del Vaticano y de la Santa Alianza Contrarrevolucionaria que encabezaba Pío IX, se impuso la superchería de la tal Virgen de la Altagracia como la Santa Patrona de la República Dominicana. En el año de 1922 se produjo la celebración del primer jubileo, o sea, la celebración de los 50 años de la consagración del invento de la Alta Gracia como patrona de los dominicanos bajo el papado de Benedicto XV. Consagración que se había llevado a cabo para el 1872 de parte del incalificable como retrógrado cavernario hiena de dos patas Pío IX, autor de célebres bestialidades como declarar satánica la libertad de prensa, de reunión, de tránsito, en fin, todo cuanto fuera libertades democráticas y públicas, que dispuso tantas excomuniones que se le acabaron los papeles en blanco para seguir disponiendo de más excomuniones. Para la fecha de 1922, el alias Papa Benedicto XV, definido como un manirroto, designó como su enviado especial, en la condición de su nuncio apostólico, al fanático y reaccionario Achille Ratti para representarlo. Y tras la muerte de Benedicto XV, Achille Ratti fue designado papa con el nombre monárquico de Pío XI. Debe prestarse atención al buitre carroñero designado por el alias papa para representarlo en este tercer jubileo de la oficialización de la estafa del establecimiento de la alucinación fantástica de la Alta Gracia como la patrona de la República Dominicana, que se efectuara bajo la primera ocupación imperialista del territorio dominicano y del desconocimiento de nuestra independencia y soberanía nacional, para, al poco tiempo y bajo la ocupación imperialista yanqui del 1916, que duró hasta el 1924, fue nombrado el aventurero y fascista Juan Bautista Vicini, por las tropas invasoras yanquis y su gobierno, presidente provisional de la República Dominicana que ellos ocupaban, destrozando la soberanía nacional. Y ocurre que en esta ocasión se ve claro que se trata de la celebración del tercer jubileo de la consagración de la estafa de la tal Alta Gracia, que es un mito y cuento de camino igual que la ciguapa. Todo cuanto concierne al mito, estafa, engaño, fraude de la tal Virgen de la Alta Gracia, supuesta patrona de la República Dominicana, es una tan solemne como olímpica y soberana mentira vergonzosa y fruto lógico y hasta natural de la religión cristiana, opio de la humanidad, que es una creación del Imperio Romano en aras de los intereses esclavistas colonialistas del tal imperio. En primer lugar, la fuente original que daría motivo de mención a la tal Virgen de la Alta Gracia sería que, para mediados de la década del 1690, se llevaría a cabo una confrontación en la región de Cabo Haitiano, entonces parte de la colonia La Hispaniola, y cuando aún no estaba creado el enclave haitiano con disfraz de colonia de Francia, con el flamante nombre de colonia de Saint-Domingue, cuyo autor, si lo hubiese hecho en los tiempos actuales, de lo menos que podría ser perseguido y traducido a la justicia, es por la estafa de apropiación indebida y usurpación de un nombre registrado, por cuanto la colonia de la Hispaniola era hasta entonces conocida a la vez como Santo Domingo, y de ahí el nombre de dominicano derivado de la orden de los curas dominicos, que eran los que de manera predominante regían la colonia La Hispaniola o de Santo Domingo. Para los Preismars y la claque inmunda y rastrera de los chavistas, como de los cubanos castristas de la Universidad de la CIA y del Congreso de la Cultura Anticomunista, como lo es la de Nueva York, nada de esto cuenta, por cuanto los chavistas son profunda e invariablemente antidominicanos, llueve, truene o ventee. Pero así como la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo son un producto directo de la esclavitud colonialista del Imperio Romano, como bien se dice, la ideología espiritual de aquel sanguinario imperio era el cristianismo, el que desplazó al paganismo, no obstante haberle estafado a este mitos, dogmas, liturgia y ritos, y resulta que nunca el cristianismo dejará de ser esclavista, sanguinario, despótico y absolutista, como bien lo expresa inequívocamente su autor, el romano Pablo de Tarso, en su carta a los romanos, así como en la otra de la carta a los efesios. Tampoco se logrará que la Iglesia Católica Vaticano, ni los putos evangélicos y protestantes financiados por la CIA y los gobiernos norteamericanos, dejen de estafar y engañar a los pueblos y naciones, en especial al pueblo dominicano. Todavía estremece el alma de los dominicanos el relato sagrado de la otra Santa Virgen sanguinaria, la tal Virgen de las Mercedes, a quien las mentiras descomunales de los cristianos católicos atribuyen la maternidad del exterminio criminal de los indígenas, habitantes originales de la isla, a esa virgen quien se habría hecho presente a las tropas españolas para que no vacilaran en el genocidio que sus historiadores llaman aún Batalla de la Vega Real. ¡Qué hijos de putas! ¡Estos putos historiadores cristianos, carajo! Sería la llamada Batalla de la Limonade, donde la población criolla, ya conocida por el patronímico de dominicanos, concurriendo desde los más apartados lugares de la isla, se dieron cita en Cabo Haitiano para ponerle fin a las malandrinadas, abusos, tropelías y robos que llevaban a cabo aventureros franceses encabezados por un pretendido noble francés de nombre Pierre-Paul Tarin, conde de Cussy, quien se creía invencible en base a la soldadesca de esclavos negros de que disponía a su servicio. Pero no obstante, como bien relata el historiador ido a destiempo Juan Mariñez, las tropas espontáneas dominicanas, a las que se daba por seguras perdedoras, le asestaron un golpe demoledor al fantoche e intruso francés, al que los concurrentes dominicanos a la defensa de su territorio justicieramente le dieron muerte. Estamos hablando de los tiempos inmediatamente posteriores al dominio del cardenal Richelieu, educado por los jesuitas y hombre de plena confianza de la monarquía francesa y del rey francés. Estamos hablando de los tiempos del heredero de Richelieu, el también cardenal de origen italiano Mazarini, de los tiempos de Colbert, así como de sus sucesores y continuadores, todos amaestrados por los jesuitas franceses. El funesto papel de la gran prostituta, o la infame, como gustaba llamarle Voltaire, procede a imponer la oficialización de la creación del enclave esclavista disfrazado de colonia del Sandomán. Esto es unos cuantos años después de la afrentosa derrota que los dominicanos le infligieron a los intrusos en la Sabana Real de la Limonada. Pero la Iglesia Católica es un cártel de traficantes y contrabandistas de la fe, el oscurantismo y la superchería, que son todos una y la misma cosa, con el cometido único, vivir parasitariamente, exactamente como sanguijuelas, y procede así a legalizar y disponer, para complacer a Francia, que la isla La Hispaniola sea dividida como una vaca o un cerdo en dos bandas. Y nunca jamás han modificado ni variado su nefasto designio parasitario, sanguinario y trágico para la República Dominicana. Y hoy, por boca de sus hienas disfrazadas de ovejas que dan en llamar su obispado, afirma que van a intervenir con banda y piquete en los asuntos internos de la vida de la población y de la vida estatal del Estado Nacional República Dominicana. Mientras el alias Papa de la OTAN y marica de alto octanaje procede a enviar como el ángel de la muerte, como su representante en el fraude del jubileo de la Alta Gracia, al nombrado alias obispo venezolano o un ave de rapiña y de mal agüero, el nombrado Edgar Robinson Peña Parra, quien carga a cuestas un historial sencillamente nefasto en el propiciamiento de agresión, destrucción y genocidio, como de exterminio de poblaciones civiles, entre las que se encuentran sus misiones en los países de los Balcanes, la destrucción de Yugoslavia, etc. Edgar Peña Parra, nuncio papal, es nombrado como enviado especial del Papa para la celebración del engaño, estafa, fraude cavernario de la Altagracia, precisamente en los momentos en que el alias Papa de la OTAN habla de paz, pero solo viendo con un ojo la problemática en tanto apoya, oculta y aboga por el dominio imperialista yanqui y de sus títeres, lacayos y cipayos, como es el caso de los nazifascistas ucranianos con Zelensky a la cabeza. A raíz de la batalla de la Limonade, donde fueron derrotados los franceses encabezados por el llamado conde de Cussy, que se autoproclama gobernador de Cabo Haitiano y dirige los actos de bandolerismo y cuatrería contra los colonos de la Hispaniola, por simple coincidencia navegaba por la zona una embarcación de guerra española, la que tenía por orden no intervenir en absoluto en los acontecimientos bélicos, apostando a la victoria del conde de Cusí. En la embarcación de Marras se transportaba, con fines de peregrinación, una supuesta imagen de la madre del dios católico, la tal María. Los españoles traidores y venales, que son un pueblo de entrañas podridas de colonialistas, fueron los que empezaron a cocinar el cuento de que la imagen de la supuesta madre del supuesto dios, el tal Cristo, fue la causante de la victoria de los dominicanos. Expertos en armar cuentos fantásticos con fines de estafa y de carácter supersticioso y hechicero, vieron la oportunidad de crear el mito de la tal Altagracia, que no es más que otro cuento chino de una tal virtud, la más elevada virtud de todas las que tendría su dios, el cual comprobadamente no existe, no ha existido nunca ni nunca habrá de existir. Puro cuento de camino. Si Dios es un mito e invención supersticiosa hechicera que nunca ha existido, ¿cómo diablos es que su madre habría existido? Es que para hablar mentiras y comer pescado siempre hay que tener sumo cuidado. Algo notorio en el pedigrí de este buitre de Peña Parra es que fue enviado a servir al régimen opusdeísta de los yanquis y del narcotráfico de Honduras, so pretexto de que conociera de los intríngulis de la política latinoamericana y del Caribe. En tanto creen que la gente es más pendeja de la cuenta, puesto que este ave de mal agüero y de rapiña clerical de Peña Parra nació, se crió y se educó, ¿saben dónde? Pues en Maracaibo, Venezuela. No vino de otro planeta ni de otra región, sino de Venezuela. ¿Acaso era tan reaccionario desde que naciera que ignorara políticamente lo que, desde el acuerdo anticomunista de Punto Fijo, era Venezuela? ¿Qué pertinentes vienen a ser las palabras de Lenin para esta ocasión, recordando estar siempre alerta y vigilante, sabiendo buscarle, a pesar de los embrollos y trampas, la quinta pata del gato? Dice Lenin: los hombres han sido siempre en política víctimas necias del engaño de los demás y del engaño propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a discernir, detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase. Los partidarios de reformas y mejoras se verán siempre burlados por los defensores de lo viejo, mientras no comprendan que toda institución vieja, por bárbara y podrida que parezca, se sostiene por la fuerza de unas u otras clases dominantes. Y para vencer la resistencia de esas clases, solo hay un medio: encontrar en la misma sociedad que nos rodea, educar y organizar para la lucha a las fuerzas que puedan y, por su situación social, deban formar la fuerza capaz de barrer lo viejo y crear lo nuevo. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.